Les contamos que el sábado pasado se desarrolló el segundo encuentro regional de murgas independientes de Gran Buenos Aires. La sede del encuentro fue en el predio comunitario La Huella, un espacio en el que funcionan varias organizaciones comunitarias, entre ellas FM La Posta, de la organización El Culebrón Timbal, ubicada en la localidad de Cuartel Quinto, Partido de Moreno. Más de 500 murgueros y murgueras se juntaron con el fin de intercambiar experiencias a partir de talleres populares, debatir sobre la cultura de los jóvenes y de las jóvenes de los barrios y reflexionar sobre la ley que intenta bajar la edad de imputabilidad y vulnera los derechos de los jóvenes. Pablo, de la murga Cachengue y Sudor, se refirió sobre la charla debate compartida. Estuvimos compartiendo un espacio de charla, debate, información sobre lo que es la diferentes propuestas de baja imputabilidad de chicos a adolescentes. Y lo que se vio eran diferentes porcentajes de la situación acá en el conurbano. Y en sí había como acuerdo desde la postura de estar en contra a criminalizar, a seguir persiguiendo a los pibes de los cuales, a los cuales no se le da oportunidades de constituirse como sujeto. El encuentro se realiza en un momento especial para las murgas, marcado por la restitución del histórico feriado de carnaval. Además, el encuentro se marca en la discusión que dan cientos de organizaciones sociales y culturales del país, nucleados en el espacio denominado Pueblo Hace Cultura, en el que exigen la implementación del 0,1% del presupuesto nacional para el fomento de experiencias barriales y comunitarias de todo el país, en el que las murgas, como parte de las organizaciones culturales barriales y del arte autogestivo independiente, construyen este camino. Informó FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto.